We'll build a home on a hilltop high. You and I. Bueno, pues aquí estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy solicos Juan, Raúl, Desi y la pequeña Ana, que está aquí en silencio. Y vamos a dejaros aquí con la cancioncilla y luego ya empezaremos a daros mal cómo es nuestro papel. And we'll be pleased to be gone. The folks who live on the hill. Someday we may be adding a wing or two, a thing or two. We will make changes as any family will. But we will always be gone, the folks who live on the of meadows green, the sort of view that seems to want to be seen. And when the kids grow up and leave us, we'll sit and look at that same old view, just we two, Darby and Joan, who used to be Jack and Jill. The folks who like to be called what they have always been called. The Bueno, pues estos eran los amigos que vivían en la colina de Diana Krall y ahora ya da comienzo, abrimos las puertas de la Casa Encantada. Y a la hora que se abriese parecía que estaban un poco oxidadas, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas, y chacos y checos, y chuscos y chescas. Y oyentos y oyentas. Eso es. Bueno, y hacía tiempos que no teníamos aquí para cascar a nuestras anchas, ¿no, Juan? Para decir todo lo que estas cosas que nos van cabreando ya, tal como nos hacemos mayores. Sí, sí. Una vez al mes, además, lo dijimos, teníamos que hacer un programa que se llama Los viejos cascarrabias. Sí, ¿no? Y aquí cosas que nos molestan y nos cabrean. Pero entonces hablaría Ana en lugar de yo. Bueno, es que hoy hay cosas para indignarse. Mira, yo llevo una indignación terrible, ¿no?, con estos pobres ciudadanos españoles que han ido al Sasua a defender a la Guardia Civil, el glorioso cuerpo que nos defiende de tantos males. Oye, ¿y la gente del pueblo que se ha, los ha echado y han hecho sonar las campanas y todo? Que Juan, ¿dónde vamos a llegar? Yo estoy... Sí, eso es para... Bueno, de todas maneras, les ha salido a los que han ido allí a tocar la balalaika, les ha salido perfecto porque la han tocado, pero bien. O sea, el resto del pueblo, si se sentían un poco molestos por el cuerpo, por historias pasadas, pues ahora ya les han afianzado en ese rechazo. O sea, si antes... Pues la Guardia Civil no estaba bien vista. Ahora los que tengan que ir por allí a patrullar están seguros de que ya ni de coña. O sea, no hay duda. Hombre, a mí me ha parecido una situación muy vergonzosa el que toda esta gente de la derecha ultramontana, que queda muy bien, no sé lo que significa, pero de esta derecha ultramontana vaya allí a qué. ¿A qué? Como decía mi madre, hijo mío, ¿y esto para qué? O sea, ¿a qué han ido allí? ¿A hacer un homenaje? ¿Por qué no se han ido a Badajoz, donde han matado a un guardia civil? Por ejemplo. Que tendría muchísimo más sentido que allí, ¿no? O sea, a mí me chocaba porque hablan de los populismos. Y ahora que dices, antes de seguir con eso, y sigues, es corto. Allí han matado a un guardia civil que se ha metido a separar una pelea. Sí, y... sí. ¿Los consideran también como atentado terrorista? No, ese como no. ¿Como los de Alsasua? Ese no creo. Además, vale, pues que han ido, no, que han ido a este pobre hombre, fue allí a parar una pelea que vio en la calle, y estos otros fueron, los otros guardias civiles de Alsasua, fueron a meterse en la boca del lobo. O sea, fueron a una herricotaberna. Joder, por supuesto que la libertad de movimientos existe y tal, pero coño, es como si yo me voy, yo qué sé... ¿no? A un bar de ligues, pues entrarán con este cuerpo serrano que Dios me dio, entrarán a ligar conmigo y luego no me voy a quejar, ¿no? Ya. Es que es así. En fin. ¿Pero era, no. ¿Era una rico taberna seguro o era un bar? Yo creo que decían que era una rico taberna. O era un bar en el que se reunían bastante. Yo creo que es más probable eso. O sea, sí. Yo creo, no me hagas caso, pero... Bueno, en cualquier caso daría igual. Porque han salido vídeos del guardia civil al que supuestamente le habían agredido, tal, perfectamente de pie, con la camisa impecable. O sea, que ha sido un montaje exagerado. Ha sido un absurdo, desde luego. O sea, a lo que se ha llegado a partir de eso, dices, joder, es tremendo. Bueno, lo que quería decir es que cualquier cosa que hace, por ejemplo, Podemos, y no quiero defender a nadie, ¿no? Ni nada, pues es populismo, ¿vale? Eso es populismo. Estos populistas, estos tal, y lo que han hecho estos, ¿eso no es populismo? ¿Eh? Aparte de provocación pura y dura, ¿eso no es populismo? No, pero yo creo que los medios también lo han tratado. Hombre, claro. De esa manera. Quiero decir que no han tenido mangancha con ellos, o sea, no han tenido, vamos... Sí, que los han defendido a capa y espada. No, no, claro. No. Se han metido. O sea, yo creo que los han tratado un poco como si hubieran sido Podemos. O sea, es decir, que la gente ha hecho. ¿Tú crees? Yo desde sí. Luego, las emisoras que he visto, no, ¿eh? Claro, es que tuve emisoras, Raúl, que macho. Y en las que veo y escucho, pues, claro. Era... Hombre, yo veo las que. Creo que las que ve la gente. Telecinco, Antena 3. Claro, es que esas emisoras. La 1. Claro, claro. Están ni sintonizadas. Claro, claro, pero es que tienes que ver. O sea. Yo creo que tenemos que saber qué es la información que se está transmitiendo a la gente. Y la transmisión es unos patriotas que han ido a honrar a la Guardia Civil, y ya no han visto. Y hay un pueblo, vamos, que los echa a patadas, que han hecho sonar las campanas para que no se oiga. Oiga, ¿a qué coño han ido ahí? Sí, pues a eso. ¿A provocar? Uh-huh. Entonces, ¿quién es populista? Bueno, me parece. Mira, indignadico estoy, maño. Sí, de todas maneras, es que sigue. A pesar de los años que han pasado, estamos con la historia esa de las dos Españas, que es que no se acabarán conciliando nunca, por lo menos mientras nosotros, igual nosotros no lo vemos. La diferencia que tenemos con los otros, con el fascismo de italiano y el Hitler en Alemania, es que ellos perdieron la guerra. Pero es que aquí la ganaron y nadie hizo nada por reencauzar el asunto. O sea, ganaron porque en Europa pues se le permitió que ganase el golpe de Estado. Entonces, claro, siguen considerándose vencedores, pero vencedores no se sabe exactamente de qué. Pero quieren seguir manteniendo sus prebendas, siguen siendo los padres fundadores, y estos perdedores, que todavía esta sección recuerdan que ellos ganaron la guerra y que el resto son los que la perdieron, que no tienen derecho a nada, pues tienen un respaldo de una jerarquía eclesiástica que, si te das cuenta, el obispo de Madrid, él dice, si la familia lo va a enterrar en la Almudena, pues al dictador en cuestión, pues oye, qué pobrecito, pues habrá que enterrarlo en la Almudena. Pues es que siguen considerándose esos vencedores de un golpe de Estado que no trajo nada. Los dueños del cortijo, claro. No, pero sí, son como los padres fundadores en América y el presidente que tiene en América. Él se considera pues heredero de los primeros colonos, que tienen derecho a todo porque fueron los primeros colonos, sin tener en cuenta que cuando llegaron ya estaba colonizado eso. Pues en realidad serían los segundos colonos, porque los primeros ya estaban allí desde hacía muchos años. Pero como estos eran más brutos, pues bueno, se cargaron a los que había antes. Pero el que manda en la iglesia de la Almudena esta sí que dijo que no lo quería allí. Vamos, que no veía normal que lo enterraran allí. O sea, que iba a seguir siendo, que se le iba a llenar la iglesia, vamos, de fachas, de gente. Sí, pero la jerarquía es la jerarquía. Sí, y la iglesia está muy jerarquizada, ¿eh? Sí, no, pero supongo que luego fuera de España también le meterán mano, ¿sabes? No creo que acabe allí. Fuera de España... Es que la jerarquía llega muy arriba. Sí, fuera de España no hagas mucho caso, que aquí los que mandan mucho más de lo que parece. Y ahí están, que se, al final, lo que decíamos, yo casi preferiría que, o sea, casi lo que pasa es que luego, claro, ¿cómo lo arreglas? Que lo enterrasen en la Almudena para que se viese directamente dónde está la iglesia, porque la iglesia que lo llevaba bajo palio, si ahora volviese a aparecer, lo seguiría llevando bajo palio. O sea, fue la revolución que organizó la iglesia y fue la mano ejecutora, y están encantadicos con ese personaje, la iglesia. Y sigue, la jerarquía sigue así. Luego están las bases, que van por otra línea, como han estado siempre las bases de la iglesia. Pero claro, no cuentan. Pero lo que es curioso es que eso no pase con la base del pueblo, porque hay mucha base del pueblo que está también a favor del hombrecillo este, ¿sabes? O sea, gente que son clase baja, la clase media, bueno, aquí la clase media en España no existe, ¿no? El otro día vi un meme de estos de cómo se ve la clase media y cómo está la clase media realmente, que está mucho más cerca de los de abajo que de los de arriba. Y hay mucha gente ahí que todavía sigue apoyando también aquella historia. Es que el problema en España es lo que dices, que es que no ha desaparecido todavía esa dualidad, y que mucha gente que desde pequeño la mediatizaron en un bando y mucha gente que la mediatizaron en otro. Y eso se ha ido conservando independientemente de tu posición social, por decirlo de alguna forma. O sea, no vale que seas pobre y digas, no, hombre, yo cómo voy a estar con esta gente, que realmente lo que quieren es el beneficio de los de arriba. No, están allí. O sea, es... Claro, a mí eso es lo triste. O sea, a mí el tema de dónde entierren a Franco no, si te soy sincero, me da totalmente igual. O sea, me parece un tema menor, por llamarlo de alguna forma, y lo que me parece importante, pues eso, que haya tanta gente que esté en el lugar de los de abajo, por decirlo de alguna forma, y que, sin embargo, esté apoyando a la gente que defiende todo lo que este hombre generó. O sea, eso para mí es lo triste. Mira, a mí el entierramiento realmente, no me puede, mientras no lo metan en mi casa, no me puede importar menos. O sea, es... Hombre, lo que pasa es que no es tan sencillo como dónde dejan unos restos, ¿no? Sino lo que conlleva aparejado. Claro, pues es que lo que... O sea, el honrar, el que hoy se honre a un dictador, no me voy a atrever a llamarle asesino, pero bajo cuyo régimen murió de manera injusta muchísima gente, por decirlo de una manera políticamente correcta, ¿no? Pues que todavía se siga homenajeando a este tipo de personajes... Pues hombre, a mí sí que me parece... Pero es que eso no lo vas a solucionar en función de donde lo entierres. O sea, tú lo puedes enterrar en una alcantarilla, que la gente irá a esa alcantarilla a manejarlo. Entonces, de lo que se trata es de que ese tipo de manifestaciones, de apología de unas ideas que van en contra de toda, vamos, de toda mentalidad medianamente normal, pues es lo que habría que prohibir. O sea, la Fundación Franco es absurda. O sea, no tiene ninguna razón de ser. O sea, debería estar totalmente prohibida. las manifestaciones en apoyo de esas ideas? Pues desde mi punto de vista también. O sea, tú imagínate ahora en alguien en Alemania haciendo una manifestación en defensa de Hitler. Pues realmente, seguramente... No, ahí está prohibido. Pues es que eso es lo normal. O sea, donde lo entierres da igual. Lo que hay que hacer es que ese tipo de manifestaciones no sean viables. O sea, la clave la ha dado Juan antes, que es con una reflexión muy simple que yo, la verdad, no se me había ocurrido nunca. Y es que los alemanes y los italianos perdieron la guerra. Los sí, españoles no. La ganaron. Fíjate. O sea, algo tan sencillo, bueno, tan sencillo y tan trágico como eso, cambia totalmente la visión de las cosas. Sí, pero a día de hoy no debería de cambiarlo porque los que están en el poder ya no son los que ganaron aquella guerra. No. O sea, no. Sí, pueden ser descendientes, pueden ser lo que quieras. Pero está claro, y aparte ya no... Vale, tienen una autonomía, pero también dependen de... O sea, decir que si en Europa, por ejemplo, pues se dice que ese tipo de cosas no deben ser legales, pues obviamente yo los aplaudo, ¿sabes? Bueno, pero es lo que te digo, lo entierres donde lo entierres, es lo de menos. O sea, quiero decir que si la gente se iba hasta el Valle de los Caídos, que está en casa Dios, pues tú en Madrid lo puedes poner donde quieras, que todavía irán con más razón, o sea, les pilla más cerca, en cualquier punto de Madrid. Bueno, de todas maneras, esa manifestación parecida a la de Tudela, la podrían hacer también de Alsasua, la podrían también hacer en defensa de la... De cualquier cosa. De la Guardia Civil. Ahí en ese barrio de Madrid donde no entra la policía porque ahí está... Es un antro de... Sí, en la Cañada Real. En la Cañada Real, que se manifiesten allí también. Bueno, vamos a quitarle... cuando has dicho lo de entierren, me he acordado de una copla. No tiene nada que ver, pero bueno. Dejadme que os la diga. Que dice... el día que yo me muera... que me entierren boca abajo, para cagarme en los de arriba y joder a los de abajo. Sí, sí, pues eso es lo que hará este. Pero vamos, que es lo que decirle, tengo que el lugar es lo de menos. Lo que dice Juan, yo cuando hablamos así, yo pienso que el problema de las fuerzas de seguridad del Estado, por decirlo de alguna forma, es que tendrían que tener un lavado de cara bastante importante. Es decir, yo estos días veía circular por internet un meme de si no te gusta la Guardia Civil, si no te gusta la Policía Nacional, cuando tengas un problema llama, y ponía teléfonos tipo Batman, Superman y historias así. Digo, pero ¿no os parece que lo más razonable sería preguntarse por qué la gente le tiene, no ya manía, no ya asco, o sea, miedo a las fuerzas de seguridad del Estado? O sea, una gente que en teoría está ahí para defenderte, ¿cómo puede ser que le tengamos miedo? O sea, claro, hombre, yo sé cómo puede ser, porque vas a una manifestación y sin hacer nada te muelen a hostias, porque los Mossos de Escuadra, por ejemplo, que tanto que hablan de la Guardia Civil y la Policía Nacional... Son peores. Exacto, es uno de los cuerpos de seguridad con más delitos de violencia. O sea, es que se han visto vídeos en las comisarías pegándole palizas a la gente. Un señor que para paralizarlo, según ellos, que vale, que sí, que estaba el hombre nervioso y tal, pero que se sentaron tres o cuatro tíos encima de él y se lo cargaron al final. O sea, es decir, que es que eso... Es lo que pienso yo que habría que cambiar, o sea, que fuera una gente que realmente la gente la viera por la calle y dijera, mira, me siento más seguro porque tengo una pareja de la Policía Nacional cerca, ¿sabes? O me siento mejor porque en mi pueblo hay una pareja de la Guardia Civil. Pero es que para que eso se logre, hay que cambiar muchas cosas. Claro. Es que todavía hay gente genial en esos cuerpos. Yo, las cosas como son. Hay buena gente, hay gente que se preocupa de hacer su trabajo y hay gente que realmente le importa la seguridad de la ciudadanía. Pero hay gente que son auténticos salvajes y que no se les purga. No se les purga pues porque hay un corporativismo, como en muchas profesiones, que es aberrante. O sea, es decir, a ver, si tú estás viendo a tu compañero que le está dando una paliza a un tío, luego cuando el tío lo denuncia no digas que no, no digas que no lo has visto, no digas que no le ha hecho nada, porque es que estás colaborando a todo lo que estamos comentando. O sea, es que ellos mismos tendrían que decir, realidad, mire, es sí. Que mi compañero le ha dado una paliza a un tío, denunciarlo él mismo. O sea, es una cuestión corporativa el que se dé una imagen en general buena. O sea, no se trata de que des una imagen como cuerpo que tiene que ser de seguridad de toda España, de todos los españoles, que cree seguridad para un sector, y mientras que otro lo veas como, o sea, para un sector lo ves como alguien que te defiende, pero hay otro sector de la población bastante grande que lo ves como alguien que te, o sea, que ya cuando se va, que te está machacando. Entonces, claro, la historia sería a nivel de corporación, a nivel ya no individual, sino de conjunto de fuerzas, pues el que se trabajase para que todo el mundo viese que tanto se defiende a unos como se defiende a otros. Sí. Yo el trato que he tenido con la Guardia Civil, sobre todo, ha sido de carretera, y realmente, pues bueno, el trato, no puedo decir nada en contra de ellos, porque el trato ha sido siempre correcto. Siempre han ganado ellos porque la libreta la llevaban ellos. Pero no puedo decir que en algún momento alguno se haya puesto más, no sé, más impertinente o haya abusado de la autoridad ni nada por el estilo. Conmigo ha habido un trato correcto. Entonces, bien, hasta ahí, bien. Pero quiero decir, como conjunto, sigue dando la sensación de lo mismo que decíamos hace un momento, de que defienden a una parte de la población y dan por hecho, el problema es que dan por hecho que la otra es todavía el enemigo, o sea, como si no hubiésemos aprendido nada después de tantas muertes, tanta historia. Sí. Pero podemos cambiar, podemos seguir con una cancioncita y cambiar de tema, que sí. Con esto nos podemos liar mucho. Sí, yo sobre eso lo único que diría que habría que pasar primero porque el Estado no los utilizara de la manera que los utiliza, claro, para lo que los utiliza, ¿sabes? Eso sería un primer paso importante. Pero bueno, como dice Juan, no, espera, vamos... Solo un segundo antes de la música. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Desi, que dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay gente bastante, muy legal. Y yo creo que es una minoría, pero la que son unos auténticos chulos de barrio, que son los que se cargan la imagen del resto de la gente. Yo por lo menos en mis experiencias personales. Sí, pero lo que decimos es aquí vale la frase esa de no, que... No, está claro. Sí, no, me refiero que aquí lo que vale es la frase esa de que para que el mal triunfe basta con que los buenos, claro, no hagan nada. Claro. O sea, si los que realmente son buena gente no denuncian y limitan a los otros, pues apague y vámonos. Claro. ¿Sabes? Bueno, vamos con Carol Sloan y su Never Neverland. I know a place where dreams are born and time is never planned. It's not on any chart, you must find it with your heart. Never, never land. It might be miles beyond the moon, or right there where you stand. Just have an open mind, and then suddenly you'll find Never, Never Land. You'll have a treasure if you stay there, more precious far than gold. For once you have found your way there, you can never, never grow old. So come with me where dreams are born and time is never planned. Just think of lovely things and your heart will fly on wings forever in never, never land. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spun. There is a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls, and rubies fill each bin. And the sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in. I can wait the years until it appears one fine day one spring. But the pearls and such, they won't mean much if there's missing just one thing. I do not care if that day arrives, that dream need never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. If the ship I sing doesn't also bring my own true love, I know a place where dreams are born. Se acaba, Juan. Bueno, ¿a quién repasamos ahora? ¿A quién repasamos? Yo... Tenemos por aquí decirle a nuestro amigo José del Jazz Bass, que está calladico, sí. Pero está... Hola. Espera, que te tengo apagado. Hola. Ahora, pues, hace mucho que no venía por aquí y ya vengo 3 días seguidos a la radio. Vaya, si te ha gustado. Me quedo 4 meses sin venir y... Bueno, no penséis que ha venido a vernos, que es que el Golfo se había dejado un disco. Es que ya lo hemos engañado, de paso. Bueno, yo hay un tema que sé que es polémico y... Claro, como yo soy un poco el facha, ve aquí, que es que soy un señor mayor ya, conservador, entonces mis puntos... El rollo ¿conservador este, o conversador? Las dos cosas. Un poco cansino, ¿no? Cansino cual Piccini Canovio. El rollo este del Dani Mateo sonándose los mocos con la bandera de España, que levanta una polémica. El pobre mozo que daba, hacía anuncios y tal, le han quitado los anuncios y lo han hecho polvo. Entonces, tanto las declaraciones, los actos de este Dani Mateo como las declaraciones del Willy Toledo, ¿no? En cuanto a pues cagarse en Dios y todas estas cosas. A mí me mueven como una reflexión que sé que es conservadora, ¿eh? Pero más que conservadora es como un atentado a la inteligencia. Vamos a ver. Por supuesto que tienen derecho a decir lo que sea. Por supuesto. Por supuesto que nadie va tiene que coartar eso y que no sé quién se tiene que sentir por ofendido, ¿no? ¿Te sientes ofendido porque alguien dice me cago en Dios? Coño, yo me siento ofendido porque las procesiones cortan el tráfico en Semana Santa y no digo nada, pues me aguantó, ¿no? Pero que de esto se haga causa general me parece como muy mediocre por parte de esta gente. O sea, si yo quiero mañana... Bueno, ahora hoy hemos hablado arriba en la Vía Láctea con que vamos a hacer una contada, ¿no? Una contada sobre erotismo. Y bueno, yo vendremos, contaremos nuestros cuentos lo mejor que sepamos hacerlo y con la mayor dignidad e inteligencia que podamos. Y ya está. Y eso repercutirá en 8, 10 o 15 o como mucho 20 personas. Pero digo, mira, voy a hacer una parodia de la Virgen del Pilar y voy a contar las felaciones que me hacía la Virgen del Pilar en mis sueños eróticos de no sé qué, no sé cuántas. Va, seguro que se llena la sala y en vez de 20 estamos 50. Y al día siguiente salgo en los periódicos y no sé si me explico. Entonces, es que tan corticos somos de inteligencia que tenemos que recurrir a estas cosas. O sea, y tenemos que tener toda la infraestructura de comentarios en televisión, las televisiones, los no sé qué, para comentar estas gilipolleces. Pero si esto pasa el patio del colegio, oiga, cuénteme usted, vamos a abrir un debate sobre, por ejemplo, la religión, pero un poquito más serio de que si me he cagado en Dios o no me he cagado en Dios, ¿no? Ah, vale, vale, que es que me debo de ir. Me explico, sí. O sea, no es que diga que está mal que Dani Mateo se suene los mocos, se suene los mocos y que haga lo que quiera, ¿no? Más gordo es la bandera de en la sede del PP que cubre toda la sede y lo que hace esa bandera es tapar que todo eso se ha pagado con dinero negro, ¿vale? Más gordo es eso. Pero coño, no me vengas a discutir, ¿eh? Y a movilizar aquí a cientos de periodistas y abrir un debate sobre que si este se ha sonado los mocos o no se los ha sonado. Hombre, por favor, que somos mayorcicos ya. Yo sinceramente... Hablar Raúl, de estas chorradas. Ya se me ha parecido la parte más triste del tema. O sea, a mí, como dices tú, a mí lo que haga, pues realmente me da igual, o sea, una cosa que otra. Pero me ha parecido lamentable que con las cosas que hay para indignarte... O sea, ayer, por ejemplo, pues salía un anuncio en el que se hablaba de que el fondo buitre del hijo de Aznar se ha quedado todos los pisos, o casi todos, del BBVA, del Santander, del Sabadell y de Bankia. O sea, los pisos que ha habido una gente que ha comprado con toda su ilusión y que ahora, por el precio que se lo han vendido al fondo buitre, probablemente podrían haberlos pagado ellos en cómodos plazos con toda tranquilidad. Seguro. Porque se los habrán vendido por una calderilla. Porque para el banco, o sea, lo que para ti era un sueño y una ilusión, para ellos eran activos tóxicos. O sea, es que a mí me dicen eso y me dicen, mira, te echa a la calle y lo que para ti era pues parte de tu vida, para mí es un activo tóxico que no lo quiero ni tener. O sea, se lo voy a regalar casi a un fondo buitre para quitármelo de encima. Y que eso... no se le dé prácticamente importancia, que no se escuche por ningún sitio y que haya más de 3 millones de comentarios solo en el post que puso El Mundo sobre el tema de la bandera esta. Eso, o sea, eso es justamente lo que quería decir. Lo estás diciendo a la perfección. Me da idea, pues eso, ¿no? De la mierda de prioridades que tiene la gente de este país. O sea, es que es increíble. O sea, es impresionante. Y toda la gente indignadísima con el tema de la bandera. Y lo otro les da totalmente igual. O sea... es impresionante, o sea... Pero bueno, esto forma parte de la naturaleza humana. Os cuento un breve sucedido, muy breve. Fin de semana... ¿En Roma? Fin de semana, salgo por la noche y entro en un bar que es... bueno, es de éxito del momento y tal. ¿Esos de luces rojas con corazones que se encienden y se apagan en la carretera? No, era un bar muy, muy concurrido y con mucha aceptación en Zaragoza. Tenía una decoración, pues del estilo que fuese, tenía pues el servicio de copas, lo que sea, pues del nivel que fuese. Todo lo que tenía el bar a mí me pasó desapercibido. ¿Sabéis de qué me acuerdo yo de ese bar? Que en un momento determinado el zapato se me quedó pegado en el suelo. Entonces, da igual todos los millones que se han invertido en montar en ese bar. No me di cuenta de todo eso. O sea, lo único que ha quedado con el tiempo es que en un momento determinado, eso que te quieres bailar un poco y el zapato no se levanta del suelo. Y ya está, y para eso no hacía falta tanta inversión ni tanta historia. Entonces, esto yo creo que forma parte del acervo cultural español, el que estamos jodidos, nos estamos hundiendo en la mierda, pero de pronto una mosca se le ha parado encima del ojo a fulanito. O sea, nos estamos hundiendo y nos fijamos en la mosca que le está tocando las narices al fulanito en ese momento. Pues esto es la mosca. Que se han limpiado los mocos, pues es que si no se hubiese limpiado los mocos con la bandera, hubiésemos buscado otra estupidez similar para fijarnos. O sea, alguna estupidez hacía falta para hacer una gracia. Que forma parte de la naturaleza humana y de la de los españoles, pero... coño, es lamentable, tenemos que superar eso, ¿no? Mira, yo si te soy sincero, lo más divertido que he visto sobre esto, o sea, la gente dice, oh, es que España es el único sitio donde pasan estas cosas, es que tal, siempre con ese tipo de historias. Y me ha hecho un mogollón de gracia ver paqueticos de Kleenex que venden en el Reino Unido con la bandera del Reino Unido para limpiarte las narices. O sea, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, o sea, es... Oye, me han mandado un post que seguro que va a pasar desapercibido y que no va a pasar por ahí, en el que dice que el presidente de Iberdrola gana no sé cuántos millones al año. Uh-huh. Bueno, básicamente la cifra final que me ha quedado son... el presidente de Iberdrola tiene un sueldo de 25.000 euros diarios. Sí, sí. Diarios. Una barbaridad. Y ha hecho unas declaraciones diciendo que si el salario mínimo interprofesional se pone a 900 euros al mes, que esto se va a la mierda. Pero vamos a ver. Y esto, aquí nadie va a decir nada. Pero si es que estamos diciendo que si el Willy Toledo se ha cagado en Dios o se ha cagado en... Por favor... Pero entonces... No, el del Banco de España ha dicho lo mismo, el presidente del Banco de España, claro, o sea, que tampoco está cobrando calderilla. Pero entonces, yo lo que quiero decir es que le pediría a esta gente que tiene tanta tantos seguidores, ¿no? Tanto a Willy Toledo como al Dani Mateo, a ver, que no se pongan en estas gilipolleces. Coño, que si tienen un altavoz lo utilicen para hablar de algo más importante y no de dar carnaza. No, pero cuenta que es que eso... Oye, lo digo yo. No. Yo no lo veo así porque antes de hacer la tontada esa de la bandera han hablado mucho de todos estos temas. O sea, que no es una gente que no menta nada social y luego de pronto hace la tontería. Es gente que se ocupa muy hondamente de lo social. Bueno, a mí el Willy Toledo pues no es... Me parece un poco paparatillas el hombre. De si el enemigo ni agua, ni una sola oportunidad para que te machaquen por él. Pero el hombre este, el de la Sexta, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el Dani Mateo. Eso, pues este tío se lo curra bastante. Y vale, pues sí ha hecho algo que no tiene, vamos, que no va a ningún sitio, por decirlo de alguna forma. Pero no es, no pero es un claro, gesto aislado. Es que el problema es que sí que va a algún sitio. Es que sí que va a algún sitio, porque mira lo que están moviendo. Entonces, sé un poco... Y te estás cargando, tú mismo estás desmitificando todo el trabajo que has hecho. Aquí, Raúl, viene, aquí viene la labor de... La palabra no está escogida muy, muy ad hoc, pero vamos, de evangelizar. Pues ahora, tú cuando ves a todos estos que están rabiosos con la historia de la bandera, pues ahí es donde llega tu parte de hacerles ver que eso es una tontería y que de lo que tienen que preocuparse es de otras cosas. Si no hubieran caído en eso de la bandera, pues a lo mejor no hubieras tenido la oportunidad. Lo importante siempre es sacar provecho de las cosas, provecho en el buen sentido de la palabra, no beneficiarte de, sacar provecho de las cosas. ¿Qué han hecho eso? Vale, pues ahora hazles ver que están equivocados, o sea, que están equivocados y que lo que hay que fijarse es en otras cosas. Yo creo que todo son oportunidades, o sea, es igual que los grandes gurús de los inversionistas y millonarios y todo eso te venden que de cada fracaso tienes que hacer una oportunidad, pues desde abajo tenemos que verlo igual, de cada fracaso hay que hacer una oportunidad. O sea, este tío ha hecho algo... Una tontada, llámalo como quieras, la gente se raya con eso, pues vale, vamos a aprovecharlo y vamos a intentar demostrar que es que es otra cosa lo que hay que mirar. O sea, es no... Igual puedes llegar a tener algo de razón. Todo no, por supuesto. Nunca llevo. Porque, hombre, por lo menos con lo del Willy Toledo, pues se ha revisado la ley, porque la ley estaba ahí. O sea, puedes decir lo que quieras, pero la ley estaba ahí. Si no se... Y si todavía no se ha quitado esa parte de la ley, pues al Dani Mateo pues también lo pueden meter en la cárcel por agravio, porque alguien se ha sentido agraviado. Oye, lo curioso es que se ha revisado también en más países, ¿eh? Que ha habido países que tenían la misma ley y que la han derogado. Y eso es importante. Y pienso que habrá sido también en función de lo que está pasando aquí en España. A lo mejor sirve para algo. Pero bueno, lo de convencer a alguien, aquí ya no se convence absolutamente nadie. A mí me duele más el tema este que habéis dicho que hacía tiempo que no... Lo de los 900 euros, que no hace mucho tuve una conversación conmigo mismo y había alguien enfrente que me escuchaba. No se te ha roto el espejo. Y no llegasteis a ningún acuerdo, que es lo que te suele pasar. No, creo que no le dejé de decir nada. Bueno, que era sobre lo curioso de los salarios, de eso de los 900 euros. Yo tengo... tres hijos fuera de España. Me queda otro aquí. Pero tengo tres fuera de España. Trabajan en los mismos trabajos que podían hacer aquí en España. Sin embargo, fuera, en Europa, están cobrando un pastón. Están cobrando un pastón que les da para pagar perfectamente el alquiler, para vivir e incluso para ahorrar. Entonces dices, ¿cuál es el problema de que ese trabajo no lo hagan aquí en España? Pues lo he repetido cientos de veces. Es que hay un nivel empresarial tan bajo que no le saben sacar rendimiento a ese trabajo. Porque si ellos realizan el mismo trabajo hecho aquí, o sea, hecho en Bélgica o en Suiza, les aporta unos beneficios que les permite ahorrar lo que aquí no ganamos en un mes, ¿por qué si lo trasladas aquí en España no da para absolutamente nada? Pues es simplemente porque el rendimiento que saca el empresario al trabajo realizado por esas personas es muy bajo. ¿Y por qué es muy bajo? Porque el empresario es una nulidad y no le sabe sacar rendimiento al trabajo. ¿Tú crees, Juan, que es eso? O sea, el problema no es de los trabajadores. Digo, ¿tú crees que es eso o es que el empresario de aquí, en lugar de ganar 20, quiere ganar 60? Porque son dos cosas muy diferentes. Podría ser eso, pero eso sería otro tema. Podría ser eso. Podría ser que el empresario de suizo, el empresario belga, simplemente quiera ganar dinero y vivir bien, y el que hay aquí en España quiera ganar dinero, vivir bien y, aparte, tener al lado unas personas que estén mal. Hombre, yo creo que el mejor ejemplo de que realmente parte de eso sí que es que el número de ricos ha incrementado mucho en España con la crisis, sí. Por algo será. Es decir, ahora que han podido explotar más a sus empleados, pero, han ganado mucho más dinero. Pero entonces, ya por porque extensión. No están vendiendo más, porque la gente tiene menos dinero. Bien. Por extensión, si el nivel de los ricos es muy bajo, sabemos que más dinero eres más listo, más inteligente. O sea, una sandez dicha por el presidente de Estados Unidos, que es muy rico, pues mueve masas. Una sandez dicha por un pobre, o sea, algún comentario inteligente dicho por un pobre pasa desapercibido porque no es tan inteligente porque no tiene dinero, lógicamente. Entonces, si aquí resulta que tenemos estos señores empresarios una nulidad con esa capacidad para no sacar rendimiento al trabajo y resulta que a la par de esos empresarios tenemos unos partidos políticos que lo que hacen es defender la vida de ese tipo de empresario, pues tenemos ya el círculo cerrado. O sea, tenemos aquí el compendio, el conjunto para que no vayamos a ninguna parte. O sea, para que lo tengamos muy difícil el ir a ninguna parte. El que no se defienda el valor del trabajador, el que nos riamos o nos parezca bien que aquí tengamos esos multimillonarios que están en las primeras listas de Forbes o donde sea, pues eso lo único que nos lleva es a lo que tenemos. Ya, hombre, mira, yo estoy seguro. A sonarnos los mocos con... Yo estoy seguro que si el gobierno, en vez de decir pagando 900 euros no puedes sacar tu empresa adelante, ya te voy a dejar que pagues 600, dijera, si tu empresa no te da para pagar 900 euros a cada empleado, mejor es que cierres, seguro que todo el mundo, bueno, el 90% pagaba 900 euros a sus empleados, sin ningún problema. O sea, yo lo tengo claro, o sea, si tú para montarte una empresa o para ser un autónomo que contrata trabajadores, necesitas explotar a la gente, pues es que tu empresa no es viable, no la montes. O sea, déjala, búscate la vida de otra manera. O sea, si tú para ganar tu dinero, para que te llegara a fin de mes, tienes que pagar 600 euros a 5, 10, 15 personas que no van a llegar a fin de mes, no montes tu empresa. Tío, es que es inviable. Aquí hemos tenido empresarios que han dicho que es que los trabajadores tendrían que pagar por trabajar. Sí, sí. O sea, no, pero es que llegamos a esto. Y ese señor sí que es para ese comentario para que dé 40.000 vueltas y muchas más vueltas que lo de estos personajes que hemos comentado. Bueno, yo creo que nos hemos alargado mucho, que todavía tenemos cosas más para quejarnos. Hombre, yo hay una que me parece bastante preocupante. ¿También? Y es que en Yanquilandia ahora, aparte del ¿cómo se llama? Trump este, que decía que iba a mandar el ejército para impedir lo de los emigrantes y tal, es que ahora tienes cuerpos de voluntarios, voluntarios que no dependen de nadie, organizándose, vamos, paramilitares que van con sus armas a impedir que los emigrantes entren al país. Que imagínate lo que es capaz de hacer esa gente, o sea, es... Oye, y el gobierno día, que dice que no sabe cómo manejarlo. Calla, que el otro día oí un comentario, o sea, leí un texto que me resultó muy llamativo, que... ¿Habréis oído la cantidad de tiroteos que hay en colegios en Estados Unidos y todo eso? Pues oye, en ese comentario, en ese texto, en ese artículo, comentaban que no, o sea, el riesgo que tiene un crío en un colegio a estar metido, involucrado en un tiroteo, que tampoco es tanto porque es el 1% de todos los tiroteos que hay en Estados Unidos. Entonces, es claro, pues visto así, pues relativamente no es. Pues sí, casi no hay. Yo lo que escuché que me pareció más preocupante es que había gente pidiendo que los profesores tenían que ir armados, sí, para solucionar ese, sí, tipo, sí, de cosas. Sí, que del jodo. Imagina al Bedel con una carabina al hombro. Cuando has dicho lo del Trump, se me ha ocurrido un chiste, me dejáis que lo cuente. Es muy malo, muy malo. Dale, dale. ¿Sabéis que el Trump es de ascendencia aragonesa? ¿Lo sabéis? No, imposible. Trump. Perdón. Hombre, es cabezón. No lo podía evitar. Es cabezón, pero tiene poco que ver con la gente de aquí. Dios. Bueno, es un chiste profundo. Vamos a ponernos serios. Sí, si queréis un tema breve porque nos quedan 6 minutos. Bueno, 6, no, menos porque tenemos que poner música. ¿Qué otra cosa teníamos? Yo te estaba pensando, estaba pensando en otra cosa que me quería cabrear. Hay que poner una canción larga, No, hombre, toda la situación de los inmigrantes en general, de las migraciones en el mundo, yo creo que realmente es una situación muy triste, ¿no? Porque no solamente, aunque... Si miras las migraciones a través de la historia, pues las migraciones han sido constantes en todas las épocas, por unas causas o por otras, por el frío, por el calor, por las guerras, siempre ha habido migraciones. Pero yo no sé si con la crueldad y la situación que tenemos ahora, ¿no? Este odio que estamos inculcando frente a lo diferente. Sí. Crueldad por las personas que reciben a esos inmigrantes. Claro, porque claro, sí, es sí. Que había movimientos de gentes que se desplazaban por hambrunas, uh-huh, por guerras o por lo que sea, y llegaban a lugares donde se les acogía. Uh-huh. La historia es que ahora el primer mundo no quiere acoger a nadie. No, nadie. Eso es lo lamentable, o sea, y no solo eso, sino que está provocando las causas que promueven que esa gente se tenga que mover. Claro, o sea, claro. Te estoy jodiendo tu país, pero no, o sea, te dejo entrar al mío, ¿sabes? En Cádiz, por ejemplo, si esas fragatas que se van a hacer sirven para bombardear unas cuantas poblaciones de las que huye la gente y van a Cádiz, cuando lleguen a Cádiz dirán, pero estos a qué vienen aquí si están estorbando. O sea, pero lo habremos conseguido a base de una cosa lleva a la otra, o sí. Sea, estamos bombardeando, lógicamente van a huir. Si a nosotros nos empiezan a caer bombas en casa, no nos vamos a esperar ni vamos a decir, no, yo nací aquí, no me voy a mover, ¿no? Yo, te vas a ir. Yo sobre este tema me encanta una frase de Frida Kahlo que querría recordar, que dice algo así como, ignórame, soy de otro mundo, yo todavía veo horizontes donde tú pintas fronteras. O sea, me parece real. Y es que todo este tema de las fronteras no lo entenderé nunca, y ya lo que me parece increíble, y además conozco gente, la veo y digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, la gente de izquierdas que se llama nacionalista, digo, me parece una aberración total. O sea, digo, yo creo que eso es una idea romántica, ¿eh? Yo te digo, yo voy todos los meses a un foro nacionalista. Uh-huh. Y joder, es que no sé por qué no lo pregunto nunca, ¿no? Digo, ¿por qué os llamáis nacionalistas? ¿No? O sea, ¿realmente queréis? Pero yo creo que es una idea que se nos ha quedado ahí. Este tipo de romanticismo, ¿no? Pero yo creo que precisamente... Porque, yo no los veo a la gente de este foro, no las veo empuñando las armas, pero hombre, ni intentando que seamos una nación ahí, no sé. Pero entiéndeme, rollo, pienso que a día de hoy lo que es romanticismo es no ser nacionalista, precisamente. O sea, ser nacionalista es lo más arcaico y vamos, ¿qué te puedes echar a la cara? A ver, yo veo dos tipos de nacionalismo, claro, ¿vale? Uno lo entiendo. O sea, yo entiendo el cultural, el nacionalismo. Exacto. Cultural, yo creo que es por ahí, sí. De dos formas. Por una parte, el cultural. O sea, vale, pues voy a preservar todas los sentimientos culturales que ha habido en mi región, en donde yo vivo, desde tiempo inmemorial. Eso uh-huh. es perfecto, uh-huh. me parece genial. Uh-huh. También veo bien el nacionalismo desde el punto de vista de decir, vale, voy a hacer algo por alguien, ¿dónde puedo ser más eficaz? Obviamente donde estoy viviendo, o sea, con la gente que tengo cerca. O sea, me es mucho más fácil ayudar a la gente que está pasándolo mal en mi barrio que ayudar a la gente que está pasándolo mal en La Coruña, por ejemplo. Salvo que haya una catástrofe natural en la que todos nos debemos de implicar, etcétera, etcétera. Pero lo más fácil me es ayudar a la gente que tengo cerca. Pero con el condicionamiento de que si alguien de fuera viene a mi barrio, no le puedo ayudar igualmente que a la gente que ha estado viviendo en mi barrio siempre. O sea, de hecho, sería bastante interesante que las casas de vecinos de los barrios se organizaran de manera que empezaran a hacer ya pues huchas sociales, pues para la abuelica que no puede llegar a pagar el recibo de fin de mes, el niño que se le han roto las gafas y sus padres no se la pueden pagar, etcétera, etcétera. O sea, lo que se hacía antes en las huelgas como huchas de resistencia. Es decir, estamos haciendo una huelga, pues vamos a, los que podamos, vamos a poner dinero para los que no puedan seguir manteniendo la huelga, pues igual empezar a luchar en los barrios. Que sí, que son cosas que tendría que hacer el gobierno, obviamente, pero que mientras no las hace, lo que no puedes dejar es que esa señora la echen a la calle, que ese niño vaya sin gafas, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que ese pequeño nacionalismo de luchar por la gente que tienes cerca me parece genial. El nacionalismo absurdo me parece al que acaban llegando siempre todos los nacionalistas de yo soy de aquí y tú no. ¿Sabes? En esta rayica que hemos pintado en el suelo, yo he nacido dentro y tú has nacido fuera. En realidad, yo creo que se basa este tema de nacionalismos en que si yo tengo un problema, en lugar de asumir que la culpa, pues la responsabilidad puede ser mía porque me he metido en el fregado yo solo, es mucho más fácil decir que la culpa la tiene el otro. Ese que está allá, fíjate, ese que esos que nos están mirando, esos tienen la culpa. Los de Madrid. Sí. Y entonces, con la historia de pasarle la culpa a otro, pues creamos un nacionalismo porque da la sensación en Estados Unidos que los 20 millones que ya tienen de pobres viviendo en la calle hayan sido culpa de estos inmigrantes que están viniendo ahora, que están intentando entrar. o que aquí en España el problema del trabajo no es de todos estos empresarios espabilados que han querido hacer el negocio por cuatro perras contratando a gente por dos duros. Todo eso, sino la culpa la tienen esos que se están muriendo en el mar. Entonces, tú ya has hablado mucho rato de sí, ya sé que respiras. No, pero es que eso está bien, que eso a nivel de los de arriba es normal y es lo que hacen. Entonces, de normal, pero a nivel de los de abajo... Pero, con de eso? Abajo está, pero vamos a ver, estamos hablando de... Los de arriba, yo sé que es que te diga la verdad, de sí. Mira, yo a los de arriba no los conozco. A no, ese no. Señor que lleva un zapato que unos zapatos que cuestan 2.000 euros, no lo conozco. A ese señor que se pone unos pantalones rotos, que simula unos pantalones así como de gente guay, pero que le han costado 1.800 euros, a ese no lo conozco. Pero al diputado que está promulgando esas ideas sí que lo conoces. O sea, y ese es el que está realmente haciendo, sí, promoviendo eso. Ese no está eso. Promulgando nada. Sí. Ese que se pone los zapatos de 2.000 euros es el que está dictando las normas. Pero yo llamo y el a otro ver... es el vocero. Sí. Que se la claro, yo llamo a la marioneta que está repitiendo esas ideas, ¿sabes? Ese sí que lo conoces. Entonces, pero al final resulta que esa cantinela a mí me la repiten en el bar cuando voy a tomar el cafecito y me la repite alguien que seguramente no habrá nacido en el lugar en el que está, porque por H o por B se ha tenido que desplazar a algún sitio. Es muy raro que encontremos a alguien que esté viviendo en el mismo sitio donde ha nacido. Ese ya... Es que tú eres raro, Maño, tú eres raro, pero... Y la rubia... Bueno, pero el resto... El resto no. Somos mayoría que no. ¿O nosotros, no? Yo también. ¿Tú también? Bueno, vale, el raro soy yo. Entonces, claro, yo he nacido un kilómetro de donde vivo. Al final deducimos que, claro, ¿cómo no voy a defender a los que se mueven si yo soy el que se ha movido? Pero lo que no veo, Juan, ¿a dónde quieres llegar? Sí, he llegado con toda la facilidad del mundo, se llega a estas cosas. O sea, el problema está claro, el problema lo tiene el de fuera. Sí, que sí. Siempre o sea, hay un si culpable estoy externo. Aquí, si yo estoy aquí bien, perfectamente, si yo tengo el trabajo y tengo dinero y tengo para comer y todo eso, y mis hijos tienen trabajo y van a la universidad, y no se hace recorte de ningún tipo, no hay problema... No hay ni siquiera extranjeros, porque no hay ningún problema. El extranjero que viene encuentra trabajo, tiene una renta, se integra, tiene dinero como tengo yo, no hay ningún problema. Ahora bien, empezamos a recortar de sanidad, recortamos de educación, recortamos de todo, le pasamos todo ese dinero al banco y decimos, ¿quiénes tienen el problema? Los que se mueren en el Mediterráneo. Sí, pero me refiero que eso, esos son los culpables. Pero eso, Juan, eso refleja la situación que estamos viviendo. Eso es lo que he dicho claro. Antes, ¿no se entiende? Sí, claro. Pues por música. Pero nosotros de lo que estamos hablando, ¿sabes? Es de cómo luchar contra eso y cómo debería ser. O sea, eso es lo que ya sabemos. Eso es lo que ocurre. Deja de luchar, que esta canción de que vamos a luchar la vengo oyendo desde hace muchos años y aquí ni Dios se mueve. No, hombre, hay muchas pequeñas luchas. Lo que no hay, pues es alguien... O sea, no hay una mayoría que se esfuerce, hay una mayoría que se cree lo que dicen los políticos y que funciona pues en esa deriva, en la que tú dices, en la que el que viene de fuera es el malo, pero si no, si damos Mira, eso como, hecho, como bueno o como único. De hecho, te voy a decir una cosa. Si lo que aquí opinamos, el que nos oye le parece que le parece bien, le parece que estamos en lo correcto, nos oye. Si alguien sintoniza y lo que decimos no le parece que esté bien, apaga porque no le interesa lo más mínimo. No creas que a la gente le mola que le den traya. Estamos en esa dinámica que es muy difícil. O sea, tendríamos que copiar a los misioneros de antes más, que lo que hacían era ir a un sitio donde pasaban gana y con la excusa de que si quieres comer, pues ven aquí que te voy a predicar un rato y luego si eso ya te doy de comer. Y entonces ya... Todo correcto. O si no, con esa muchacha cristiana que por despotricar sobre las musulmanas dice, tú no crees como nosotros, ya verás cómo vas a acabar creyendo. Te matamos y arreglado. Y, pues, que es lo que ha hecho el cristianismo durante muchísimos siglos. Pues aquí podríamos funcionar. 30 segundos para contar una yo anécdota. Yo sí, yo te dejo. Una anécdota relacionada con eso. Estaba leyendo el otro día el libro de Fray Gumersindo de Estella sobre los fusilamientos en Torrero. Y hablaba de que en el colegio Luis Vives habían montado una catequesis. Y entonces, bueno, pues que estaban muy contentos porque estaban ayudando espiritualmente a los niños. Porque todos los domingos iban más de 500 niños a recibir la catequesis de los capuchinos, ¿no? Pero, hijo, han venido los de Falange, hijo mío, y han montado los domingos por la mañana campamentos de formación del espíritu nacional y les dan bocadillo y los dejan a comer. Entonces se van de la... O sea, salen de Guatemala y se meten en Guatepeor. Pero bueno, como el hombre al final estaba desesperado. Decía, es que tenemos 50 niños y cada día hay menos porque se van a recibir formación militar, etcétera, etcétera, con la Falange. ¿No? Un poco, bueno, es una chorrada. Sí, me ha parecido interesante, le daban, ¿no? Contarlo. Le daban el bocadillo. Y la comida. Le daban el bocadillo y la comida, claro. Entonces, pues a la Falange a lo que haga falta. Claro. Sí. Es lo mismo que cuando contratan a músicos para los mítines, pues lo mismo. Pan y circo, lo que quiere siempre el pueblo. Bueno, vamos a despedirnos, pues, y a ponemos la última canción. Y nuestro invitado sorpresa no ha dicho nada. Es verdad, José, te no sé, macho. He dicho hola y ahora digo adiós. Estaba de, hostia, de oyente. Eres como el profesor de inglés de mi sobrina pequeña de 3 años, que le digo, ¿qué te ha enseñado el profesor? Dice, hello. Digo, y al día siguiente le pregunto, ¿qué te ha enseñado el profesor? Dice, goodbye. Digo, pues sí que vamos bien. Poco a poco. Bueno, pues nada, hasta el próximo lunes. Recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Pues eso mismo, ser felices. Pues esto es lo que dice la casa encantada y yo me sigo manteniendo. Si podéis, pues eso, hacer algo por poco que sea, pues a la marcha. Y ya el lunes que viene, si todo va bien, volveremos a estar aquí dándoos la brasa como es nuestro papel. Adiós. You're doing things for her you never do for me. How come it's come to this? To me, it's all a mystery. Showing her a side of you, a side I never see. You light her cigarette and talk with one hand on her knee. You open up her car door, you get her watch repaired. I'd get a bad look, baby, if I ever, ever dare. If you could, you would, you would. You'd love her from A to Z. You're doing things for her you never do for me. Now you're my desire, baby, light my fire. Ooh. Oh yeah, yes, I got it bad, I got it bad. Now stop doing for her and start. You'd love her, you'd love her, her from A to Z. You're doing things for her you never do for me. Now you're my desire, baby, love.